FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Mucho palo para que aprenda. El programa de docentes en lucha. La actualidad de la educación, como solo nosotros te la podemos contar, porque los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda a no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. A no volar. Estas semanas que transcurrieron desde el comienzo del ciclo lectivo, hemos sufrido en casi todas las escuelas problemas de infraestructura. Debates interminables, gestiones variadas, diversas causas y una pregunta. ¿SUTEBA es el consejo escolar o el consejo escolar es SUTEBA? Y una fórmula mágica para dar una explicación por parte de estos actores a la falta de sillas y mesas. El problema reside en el aumento de matrícula que provocó la asignación universal por hijo. Y como para estos personajes, lo mejor que se puede hacer por los pibes, como les gusta llamarlos, es introducirlos en redes clientelares, si es posible, desde el nacimiento, el problema no era tal, sino que era una buena noticia. Pero como ocurre casi siempre, esta explicación nos parecía incompleta. Y para entender, buscamos en el diccionario la palabra estructura. En él dice que la estructura es la distribución y orden de las partes fundamentales de un edificio. Pero en las acepciones del término aparecieron el significado del prefijo infra, que indica lo que está por debajo de la estructura, y el de super, que indica lo que está por sobre la estructura. Y acá empezaron los problemas para explicar la falta de sillas y mesas. Las sillas, ¿están por debajo de los edificios o están por sobre ellos? Si estructuras son las partes fundamentales de un edificio, la falta de sillas y mesas no es un problema infraestructural o superestructural, es un problema de la estructura completa del sistema educativo. Estructura, infraestructura, superestructura, demasiado confuso. Y tratamos de encontrar respuestas en los libros, pero ya no alcanzó solo con los diccionarios para entender algo del problema de las estructuras. Y encontramos uno viejito, ajado y amarillo. Uno llamado El marxismo, de Henri Lefebvre, que sobre el tema nos dice lo siguiente. Marx y los marxistas afirman que el edificio de toda sociedad reposa sobre una base. En una casa, ciertamente, lo que importa son los pisos, las piezas habitables. ¿Pero es esta una razón para despreocuparse de la base y de los cimientos, para olvidar que estos cimientos determinan la forma, la altura, la estructura del edificio, es decir, las grandes líneas esenciales, aunque dejando indeterminados los múltiples detalles y más aún las ornamentaciones? Pensar de otro modo es creer que se puede comenzar una casa por el techo y terminarla por la base. Pensar que en una sociedad las ideas son fundamentales es creer que porque las ventanas son necesarias y dan luz a las piezas, constituyen la causa de la casa. Las relaciones fundamentales de toda sociedad humana son, por lo tanto, las relaciones de producción. Para llegar a la estructura esencial de una sociedad, el análisis debe descartar las apariencias ideológicas, los revestimientos abigarrados, las fórmulas oficiales, todo lo que se agita en la superficie de esa sociedad, todo el decorado. Debe penetrar bajo esa superficie y llegar a las relaciones de producción, sea las relaciones fundamentales del hombre con la naturaleza y de los hombres entre sí en el trabajo. Hasta aquí el texto. Estas relaciones que establecemos los seres humanos con el fin de producir bienes a través del trabajo son la estructura de la sociedad. Y no es misterio que éstas estén marcadas por la explotación de los trabajadores, por parte de las clases dominantes. La explotación y la desigualdad. Estas son las bases de la sociedad. Después avanzamos unos párrafos y leímos lo siguiente. Marx llama superestructura al conjunto de las instituciones y de las ideas que resultan de los acontecimientos y de las iniciativas individuales, de la acción de los individuos actuantes y pensantes, en el marco de una estructura social determinada. La superestructura involucra, pues, especialmente, las instituciones jurídicas y políticas, las ideologías y fetiches ideológicos, etcétera, etcétera. La superestructura es la expresión, a través de las interacciones complejas de los individuos, del modo de producción, es decir, de las relaciones de propiedad. Las ideologías expresan estas relaciones, inclusive y particularmente, cuando las apariencias ideológicas cumplen la función de disimularlas. De disimular, decimos nosotros, la desigualdad, la explotación, la injusticia de la estructura de la sociedad. Y acá es necesario indagar el papel que cumple en esta sociedad la educación. A pesar de que a muchos progres K les encante decir que la educación es una herramienta de igualación social, esto es una apariencia. La verdadera función del sistema educativo, como parte de la superestructura social, es legitimar, hacer más tolerable, reproducir y perpetuar en el tiempo la relación fundamental de esta sociedad, basada en la explotación de la clase trabajadora. Y esto nos lleva a concluir que el sistema educativo, por más sillas, mesas, netbooks que se repartan, está al servicio de las clases dominantes, no de los trabajadores y del pueblo. Por lo tanto, es imposible pensar en los marcos de esta sociedad una educación diferente. En consecuencia, pensar una educación diferente no pasa solo por resolver los problemas de infraestructura. Debemos luchar por esto, pero teniendo en claro que la lucha por la infraestructura debe ir acompañada por la reflexión sobre qué hacer con la estructura, tanto de la sociedad como del sistema educativo. Y creemos que es imposible una educación diferente si no pensamos en cómo destruir la estructura de esta sociedad para comenzar a construir otra distinta. Amou aquella vez como si fuese última. Besou a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado. Comió su pan con queso cual si fuese un príncipe. Bebió y sollozó como si fuese un náufrago. Danzó y se rió como si oyese música. Y tropezó en el cielo con su paso alcohólico. Por el aire cual si fuese un pájaro. Y terminó en el suelo como un bulto flácido. Y agonizó en el medio del paseo público.

en FM Moreno, la 90.1 de tu dial. Otro domingo, esto es Mucho Palo para que Aprenda, el programa de radio de Docentes en Lucha, que va todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Buenos días, Gabriel. Buen día, Marcelo. Buen día, Sandra. No, Sandra no está. Sandra no está. Nos está escuchando desde algún lugar de su residencia. Hoy nos acompaña en el programa Diego, compañero de la Minca, también que va a participar con nosotros. Y bueno, tenemos para arrancar los teléfonos, las vías de comunicación, Gabriel. Sí, el teléfono fijo, hoy me toca hacer de la minita que lee los números. Vamos. 466-6559, mensaje de texto 1561-540359 y por mail a muchopalopaque@gmail.com. Bueno, tenemos varios temitas hoy para tocar con respecto a lo que veníamos hablando en la editorial sobre infraestructura y también sobre algunos audios que tenemos de Roby Baradel. Y escuchábamos recién, porque nos pidieron que nombremos los temas de... Sí, construcción de Chico Buarque. Construcción de Chico Buarque, tenemos... Buarque. Ah, mi portugués, sí. Chico Buarque de Holanda, es el nombre correcto. Bueno, antes de seguir, Topo, vamos a una cortinita. Una cortinita y volvemos. Si saber no es un derecho, seguro será un izquierdo. ¿Qué es la educación? ¿Qué es la educación? Mucho palo para que aprenda. Para que aprenda. Yo vine para preguntar, flor y reflujo. Soy de la rosa y de la mar, como el escaramujo. Yo vine para preguntar. Bueno, continuando con el programa, vamos a desarrollar en esta primera parte un informe que hemos elaborado sobre el tema de la infraestructura escolar, sí, tema aún no resuelto, que desde comienzo de clases básicamente se presentó esta problemática a partir de la falta de mobiliario en gran parte de las escuelas de Moreno, y como leíamos en el editorial, desde diferentes sectores, se ha dado una explicación única a este problema, que tiene que ver no con la falta de inversión del Estado, sino con la ampliación de la matrícula que se ha dado a partir de lo que fue la implementación de la asignación universal por hijo. Y creemos que es necesario discutir en torno a estas aseveraciones, si se quiere, monocausales, que explican toda la problemática a partir de un factor, que de hecho, como decíamos también en el editorial, es un problema surgido de algo positivo, o sea, en realidad no existe tal problema. Bueno, para comenzar con el desarrollo de esto, habría que ver el papel que también, como mencionábamos en el editorial, han cumplido diferentes sectores, y vamos a escuchar unas declaraciones que ha hecho el presidente del Consejo Escolar, el señor Bardón, en el que explica qué gestiones se realizaron para resolver el problema de mobiliario y menciona qué papel cumple SUTEBA dentro de esta problemática. Un poco más de una semana que me llamó Gonzalo Babú, personalmente en este caso no es el encargado propiamente dicho del mobiliario, pero fue Gonzalo Babú que me llamó dos sábados atrás, a la tarde, justamente un sábado, me llamó para decirme, porque le comenté yo la situación que estamos sosteniendo aquí en el distrito, pero no ignoro la gestión de SUTEBA también, vale la pena decir, porque justamente estábamos a Gardel del Río, en La Plata, y bueno, fue hace dos días. Y ellos estaban en La Plata, así que evidentemente deben haber ayudado también, digamos, desde su lugar para la gestión. Pero la gestión la vengo realizando hace un montón de tiempo. Incluso yo había hablado con la gente de SUTEBA de las gestiones que venía realizando. En una reunión que tuvimos acá también se lo expliqué. Le dije, no le pude decir porque no quería comprometer una palabra, cuando en realidad no lo tengo. No soy yo el que dispone el mobiliario, no. de La Plata me lo habían prometido hace bastante tiempo, pero una cosa es la promesa, otra cosa es la realidad. Y me lo confirman, como vuelvo a decirte, ese sábado, que estuvieron toda una semana y no lo trajeron. Como no lo trajeron, me pidieron de justamente de Recursos Humanos, Gonzalo Babú, que es el director de Consejos Escolares, que le avisara en el momento que vengan, y si no venían, hasta el viernes que les avisara también, porque no sé, no sabía a dónde estaba la demora. Bueno, y estábamos recordando un poquito con Gabriel que, bueno, si el gremio convocó a una movilización a padres, directivos, hace un par de semanas en lo que sería la característica de la operatividad del sindicato, que recién para principios de abril convocó esta movilización a La Plata. No tenemos bien los números de los resultados de esta movilización, pero bueno, estamos digamos hablando un poco de esto, ¿no? De que esta problemática ya sabemos en el Distrito Moreno que la tenemos desde el año pasado, y en febrero ya habían surgido en muchas escuelas varias problemáticas mucho más puntuales de esta de infraestructura. Pero bueno, tenemos algunos numeritos, ¿no, Gabriel? Sí. Como para comentar a partir de un informe general. Sí, del portal ABC, digamos, esta información que se publica dentro del portal ABC, los gastos, ¿no? y los balances mensuales que hacen los diferentes consejos escolares, nos fijamos en los gastos y en los ingresos, egresos del Consejo Escolar de Moreno, con una cuestión llamativa también en esto, ¿no? Quisimos buscar los gastos de igual periodo del año pasado, para ver si en realidad acá había un problema de explosión de la matrícula, y lamentablemente no lo pudimos hacer porque no está cargado ningún dato del año pasado. Oh. ¿Sí? Suponemos que debe ser por algún problema técnico, la persona encargada de hacerlo quizás colgó mal estos gastos y por eso no están. Pero como para mencionar solamente, ¿no? Para tener algunos números. Durante el mes de febrero, el ingreso total del Consejo Escolar de Moreno ha sido de 7.301.176 pesos, con 39 centavos. No sabemos de dónde salieron esos 39 centavos. El egreso ha sido de 7.184.364 con 91 pesos, con un saldo del ejercicio anterior de 2.5 millones de pesos aproximadamente. O sea, el Consejo Escolar tiene en caja en este momento un saldo de 2 millones de pesos para el periodo febrero. El periodo marzo no está cargado tampoco. Y el periodo abril, obviamente estamos dentro de ese mes todavía. De estos gastos, mes de febrero, llamaban la atención algunos números, ¿no? Como por ejemplo, combustible para calefaccionamiento, con un gasto de 16.399 pesos. Calefaccionamiento en el mes de febrero. El siempre interesante, que en general es el más abultado, bajo el nombre de Otros. Siempre otros. Es interesante los balances del tema del otros, con 21.000 pesos. Obviamente la mayoría de estos gastos, de estos ingresos... Viene ingresos, abajo de limpieza de tanques, dice. Sí, limpieza de tanques y abajo cero, dice otros. Claro, limpieza de tanques, 0 pesos, ¿no? ¿Serán otros tanques? No sabemos. ¿Será otro tipo de limpieza? Y vaya a saber qué limpieza. Y Marcelo, acá hay otra cuestión, ¿no? Que esto sí es obvio, ¿no? No es llamativo para nadie. El tema de la partida alimentaria, que se lleva gran parte del presupuesto del Consejo, con 4 millones de pesos para la partida alimentaria y 1.200.000 pesos para el servicio alimentario escolar de adolescentes. O sea, un total de, si sumamos, de 5.600.000 pesos. La cuestión es la siguiente: si estaba este problema de mobiliario, el saldo del Consejo, alrededor de 2.600.000 pesos para este ejercicio, ¿dónde se utilizó? ¿Dónde se ejecutó? De hecho, por lo que está diciendo el presidente del Consejo Escolar, queda claro que el mobiliario, ¿sí?, no es pagado por el Consejo, sino que es provisto por la Dirección de Escuelas. La pregunta que uno puede hacerse es la siguiente: ante una situación de emergencia, o si de hecho hubiese ocurrido, como plantean, que más adelante lo van a decir también, que la explosión de la matrícula se debe a la implementación de la Asignación Universal por Hijo, creemos que es algo que debería estar previsto. Además, lo que vos decías un poquito al principio, ¿no? El papel del sindicato. Cualquier sindicato que se precie de tal debe luchar por las condiciones de trabajo, ¿sí? Y esto es parte de lo que muchas veces ellos agitan como bandera de la paritaria en movimiento. Parece que la paritaria se quedó quieta en este caso. Aparte, como trabajadores, está muy bien convocar a la comunidad educativa, pero no hubiera sido interesante también convocar a los mismos trabajadores de la educación. ¿Por qué no hubo una asamblea? ¿Por qué no hubo movilizaciones, pero no a La Plata, sino dentro del distrito para que exigiera el consejo? Y fue interesante también en este audio que escuchamos cómo... ¿Por qué también, digamos, de alguna manera se permitió que que quedara en manos de muchos directivos de las escuelas de resolver la problemática haciendo rotar los cursos, faltar uno o dos días a la semana porque no había sillas, porque no había mesas? Y entonces, bueno, de esa manera tampoco se garantizaba tanto lo que siempre se dice de los 180 días de clase de los chicos. Hubo muchos chicos que desde marzo hasta hoy siguen teniendo este problema porque... de por sí está considerado desde los directivos de que tengan que rotar, porque eso está reconocido en la escuela, ¿no? Sí, está reconocido, se convierte en una práctica habitual, pero esto también va con una cuestión que creo que nosotros, dijimos en los primeros programas del año, sobre todo en el primero lo marcábamos, que acá el problema no iba a ser el inicio de clases, porque era una cuestión, un secreto a voces, que las clases iban a iniciar de cualquier manera en la provincia de Buenos Aires. El tema era en qué condiciones iban a desarrollarse estas clases. Y vuelve a quedar demostrado otra vez que los 180 días de clase, cuando no se cumple esta disposición, esta ley, este acuerdo paritario, no depende de los trabajadores de la educación. Si los trabajadores de la educación somos los que le ponemos el cuerpo todos los días a la tarea, pero básicamente acá está el tema del abandono del Estado, que dicho sea paso no es abandono, es la política que este Estado en este tipo de sociedad implementa porque considera que esto es educación. ¿Sí? Bueno, con el tema del mobiliario, también el presidente del Consejo Escolar se refería a cómo es que se va a repartir este mobiliario y decía lo siguiente. Estamos trabajando junto con el jefe distrital, porque hay una cuestión, yo prácticamente tengo notas de todas las escuelas del distrito, de solicitud de mesas. Entonces las prioridades, como tenemos que marcar prioridades, dada la cantidad de mobiliario, estamos trabajando junto con el jefe distrital. Esto se va a tener muy en cuenta, el tema de las rotaciones, porque no sé si sabes que hay escuelas que los chicos por ahí tienen menos días, principalmente en secundario, por el tema de rotaciones. Entonces vamos a buscar las prioridades, que digamos las necesidades urgentes, y vamos a seguir trabajando en gestionar la posibilidad de que vengan más mobiliarios. Que tampoco puedo prometer nada porque no sé, está en el Consejo Escolar la decisión. La gestión la hacemos permanentemente por nota, una disposición. O sea, esto viene de diciembre, la disposición la hicimos en ese tiempo. No podemos prometer nada porque la solución no está en nuestras manos. Sí, yo un poco lo que hablábamos en programas atrás, ¿no? Como que parece que muchos de distintos lugares de gestión tienen esta actitud de estar esperando, de estar viendo, a ver cómo se soluciona y a ver qué respuesta hay, ¿no? Y a veces por ahí la gestión también tiene que ver con un grado mayor de compromiso con los que están abajo, ¿no? Del nivel jerárquico, ¿no? Porque bueno, acá hay una cuestión puntual que es... los chicos sufriendo esta problemática y los docentes, bueno, dentro de este contexto en donde, bueno, las condiciones de trabajo son totalmente irregulares, ¿no es cierto, Gabriel? Sí, totalmente. Y bueno, esa es la situación que se da y que todo parece indicar que va a seguir dándose, ¿no? Respecto a, para terminar con el último audio que tenemos del presidente del Consejo Escolar, él da una explicación de cuáles son las causas que han provocado esta situación y después quiero hacer un comentario de algo que salió en un programa de televisión al respecto. Vamos con el audio. No, lo que ocurrió fue este subsidio por chico, que bienvenido está para que todos los chicos no haya diferencia entre los chicos los que trabajan y los que no trabajan, que hace mucho a la cuestión social, que es muy interesante, pero claro, junto a esto viene atado la necesidad de que estén escolarizados los chicos para perseguir el subsidio. Con lo tanto, la matrícula, claro, creció notablemente, ¿no? En una medida que por ahí, como decís vos, quizás no se imaginó este tema. Pero se viene trabajando y bueno, vamos a ir tratando seguiré gestionando y explicando también las necesidades del distrito y mejorando esta situación de mobiliario. Si querés, en concreto, te digo que en un principio vinieron 15 aulas, después vino otra tanda de 7 aulas, estas fueron ya entregadas a las escuelas, y ahora vinieron completas 15 aulas, porque en el camión evidentemente no entrarían, por eso estoy a la espera también de completar, porque si hablamos de mesas habría para 20 aulas, pero completas hay solamente 15. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces estaría esperando la posibilidad de otra tanda, que ojalá que sea importante, porque digamos no creo que se vengan desde La Plata solamente con las sillas para completar las 5 aulas que quedan. Bueno, las argumentaciones que se sí, no que se autofundamenta, sino que se destruyen a sí misma. No sabe si reírse o llorar. No, a ver, topo esto. En el marco de la realidad que tiene la población estudiantil de Moreno, la cantidad de escuelas que hay que ya no dan abasto para la demanda de chicos en edad escolar, escuchar estos comentarios de el reparto de la miseria, ¿no es cierto? Pero números concretos con esto. Hay 15 aulas completas. ¿Cuántas aulas completas serán? 15 aulas completas, 30 chicos por aula, 450 alumnos. Ese fue el incremento de matrícula que hubo a partir de la asignación universal por hijo. Entonces, a ver, para que quede claro, si el impacto fue tal en la matriculación de niños, ¿sí?, y adolescentes, deberíamos haber tenido mucha más cantidad de demanda de mobiliario, y no solo de mobiliario, de construcción de escuelas concretamente. Mirá, el otro día, después me van a acusar de que soy fan del monopolio multimediático Clarín, pero escuchando, miro 678 y también miro a Tenemon y los Tobías, en palabras más, palabras menos, e hicieron un informe sobre cuál había sido el impacto de la asignación universal por hijo en la economía y en la educación. Un informe que, en verdad, esto hay que ser sinceros, no criticaba la medida, sino que inclusive decía que era una medida positiva para la economía, esto hay que decirlo. Y en él, los periodistas de este programa de TN hablaban con un integrante del Consejo Ejecutivo de Suteba de La Matanza, Schwarzman de apellido, y el compañero de Suteba de La Matanza decía que el incremento de matrícula producto de la asignación universal por hijo en el distrito de La Matanza, municipio con 4 millones con 2 millones de habitantes, dos millones de habitantes, de los cuales el 50% deben ser menores y niños, decía que en inicial el incremento de matrícula había sido de 4.000 niños y que en primaria había sido 2.500. Números impactantes, pero en un monstruo como La Matanza, estamos hablando de que 4.000 niños son, si no me equivoco con la cuenta, el 1% es 2 millones, el 10% es 2.200.000, el 1% es 20.000, o sea que estamos hablando del 0,0% de la población. 0,01, 0,02, 0,05. Sí. Bueno, entonces acá está el tema ¿no? ¿Cuánto fue el impacto de la asignación universal por hijo en realidad? Por otro lado, 4.000 en inicial, 2.000 en primaria. Inicial son 3 años, primaria son 6 años. Obviamente la matrícula de primera siempre tiene que ser más grande que la de inicial porque la franja etaria que abarca es mucho mayor. Ahora, el tema es el siguiente, que sea el doble de niños que se incorporan al sistema educativo en inicial que en primaria, no tiene que ver con la asignación universal con hijo, tiene que ver con la demanda histórica, con el retraso histórico del Estado para crear servicios educativos en inicial. ¿Sí? Entonces, obviamente, esta explicación es del impacto o atribuir la falta de mobiliario, los problemas infraestructurales de la educación, estructurales y superestructurales a la asignación universal por hijo, consideramos que es una falacia. Argumentación bastante... Sí, y bueno, pasamos a la pausa. A la pausa y volvemos en un ratito. Día a día recibís palos. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Los trabajadores de la educación sostenemos la lucha. Mucho palo para que aprenda, mucho palo para que aprenda a no volar. Moreno. 90.1. Estación de radio. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservala por teléfono al 466-6559. O sea, hay dos posibilidades: o Haití se termina convirtiendo nuevamente en una colonia, o se sigue pugnando por construir la nación. Hay apoyo para los dos, para las dos posibilidades. Repetición de Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas, por FM Moreno, estación de información. Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunicate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando... Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Mucho palo para que aprenda. Por FM Moreno, estación de radio. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar, a no volar. Bueno, seguimos en Mucho Palo. Nos mandan un mensajito acá, nos preguntan dónde aprendemos portugués. Estamos tratando de hacer los cursos de capacitación. Sí. Lo pasa que a partir de que el tipo de cambio bilingüe no es favorable, se hace muy difícil ir a Brasil. Sí, pues tenemos que con el ogro que está desaparecido, que él habla no, portugués. Nos falta el ogro, ya lo vamos a traer, que él es portugués del Chuy. En cualquier momento lo traemos de vuelta y les pedimos que... cuente algo de Paulo Freire, ¿no? Por ahí. Sí, sería interesante. Bueno, Topo, repetimos la vía de comunicación por teléfono. A la línea 466-6559. Por mensaje de texto. Al 15-6154-0359. Y por mail. Por mail podés mandarnos en la semana a muchopalopaque@gmail.com. Bueno, continuamos con el programa. Y hoy está compartiendo la mesa con nosotros el compañero Diego Gil Condori, docente del distrito de Moreno, con el que, bueno, queríamos más que hacerle una entrevista, que comparte esta segunda parte del programa con nosotros, ¿no? Compartir esta parte del programa para que nos comente un poco acerca de su experiencia en las escuelas y también... el compañero está compartiendo y construyendo junto con nosotros también el proyecto de Bachillerato Popular El Cañón en Moreno Sur. Así que bueno, un poco en eso vamos a ir rondando la siguiente parte del programa. Buen día, Diego. Buenos días, Topo. ¿Cómo estás? Bien, gracias bien. Por la invitación. Bueno, un poco era eso, que comentaras acerca de tu experiencia en las escuelas, lo que vas viendo, también un poco que comentaras vos como docente, como protagonista directo de estas cuestiones que veníamos hablando antes, del tema de infraestructuras, si querías, y bueno, te dejamos ahí el bueno, tiempo. No hace mucho que estoy trabajando en la docencia, hace 4 años, pero bueno, en estos 4 años las situaciones... escolares me enseñaron y aprendí que bueno, que la construcción educativa pasa por otras formas distintas a la que aprendí en el Instituto de Formación Docente. En la actualidad estoy trabajando en la escuela número 61 de Mariló, en el barrio de Mariló, y en la escuela 38 de acá, de Moreno Centro. Dos realidades muy diferentes, ¿no es cierto? De el mismo distrito, ¿no? Sí, sí, sí. La escuela 61 es una escuela totalmente de barrio, con una comunidad cosmopolita, bastante abarcada por gente de distintas ramas culturales de nuestro país y de los países limítrofes. La 38 es una escuela donde, si bien recibe chicos también de los barrios, tiene una gran cantidad de estudiantes del barrio mismo de la escuela, ¿no? Moreno Norte, Moreno Centro. Exactamente. Sí, sí. Otro tipo de barrio, otras características. Sí. Realmente me gustan las dos escuelas, se trabajan muy bien, pero bueno, en la 61 hay una cuestión de cariño mucho más grande, también por el tiempo que llevo trabajando ahí, ¿no? Sí, en donde por ahí las necesidades básicas se sienten mucho más en los chicos, ¿no es cierto? Las necesidades básicas insatisfechas, digamos, ¿no? Sienten... Una realidad que pasa en todas las escuelas, comedores que no dan abasto, se van reduciendo la cantidad de alimentos para los chicos en las escuelas. En la actualidad se tuvo que hacer a fines de año pasado y a principio de este una lista de los estudiantes que van al comedor para poder tener un control del mismo, ya que no todos se pueden quedar por la falta de alimentos. Cada vez vienen carnes que tenés que usarla inmediatamente porque se echa a perder, no podés refrigerarlas. Falta de espacio de edilicio, no tenemos un espacio bibliotecario, tenemos un salón chiquitito donde se agrupan los pocos libros que existen en la escuela, una realidad que pasa en todas las instituciones escolares. Diego, y una pregunta. Sí. Yo tengo entendido que trabajás hace ya varios años en la 61, ¿no? Sí. Bien. ¿Se notó este año un incremento sustancial de la matrícula en esa institución? No, realmente no. No, y tampoco en las escuelas vecinas. Se ha incrementado, un estudiante, dos estudiantes por aula, algo común que pasa en cualquier momento, pero no hemos recibido ese impacto. Esa pregunta te la hacía en función a esta causa, ¿no? Que se planteaba como la causante del problema de edilicio, que fue el incremento de matrícula a partir de la implementación de la asignación universal por hijo. Y bueno, Diego, también te queríamos preguntar o que contaras a la audiencia, un poco los motivos por los cuales vos quizás algo decías, ¿no? Que tu práctica docente te ha revelado que esta no era tal como te la enseñaron en el Instituto de Formación Docente. Uh-huh. La realidad te mostró otra cosa. Y bueno, quizás en esta búsqueda de otra realidad, quisiéramos que nos contaras los motivos por los cuales te has sumado vos en varias ocasiones a proyectos de educación popular. Bien. Gracias al aprendizaje y a la enseñanza que me dieron los estudiantes, mis estudiantes y los estudiantes de otros cursos, he entendido que la educación es una herramienta importantísima para la construcción de otro tipo de vínculo social, ¿no? O para la construcción de un vínculo social. A esto se le suma también la emotividad que uno va construyendo y va adquiriendo cuando va conociendo la realidad de sus estudiantes, ¿no? Niños, parte de una familia, parte de familias marginadas, excluidas, discriminadas, con padres que hacen un gran esfuerzo para que sus chicos sigan adelante, siempre buscando la forma de que el pibe pueda resolver todas las situaciones de carencia que tuvieron ellos, ¿no? como niños y como adultos. Eso conmueve muchísimo y a la vez da mucha bronca hacia este estado, a este tipo de sistema educativo, y por lo tanto me llevó a mí y creo que a muchos otros docentes a pensar la educación de otra manera, tomar la educación, hacerla propia como corresponde y poder resolver o construir otro tipo de vínculos y otro tipo de pedagogía. Bien, y a partir de este cariño, ¿no? Que vos mencionabas recibir de tus alumnos y también darle a tus alumnos, que es algo que sentimos todos, ¿no? ¿Cómo es o cómo sentís este vínculo cuando se trabaja con adultos a partir de experiencias de bachillerato populares? ¿Cómo devuelven ellos, digamos, esta posibilidad que encuentran de poder concluir sus estudios secundarios, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso? Bien, sí, ahora en la actualidad estoy participando del bachiller del Cañón, el bachiller popular para jóvenes y adultos. Participé 2 años en el bachiller de Villa Ángela, del Galpón. Si bien los jóvenes y adultos también tienen sus expectativas y sus objetivos, que es terminar el secundario, para continuarlo, continuar su aprendizaje en distintos espacios institucionales, o solo por, que no es poco tampoco, poder concluir un objetivo pendiente. Yo creo que la retribución es muy grande, ya que a la hora de proponer otro tipo de pedagogía, se empiezan a concretar y a mostrarse aún más las contradicciones que son parte del orden establecido por este Estado, ¿no? El no te metas, el castiguemos al otro, el avanzar pisando la cabeza del otro, el te tocó esto porque no tuviste la capacidad de ser mejor, porque sos un vago. Y todas estos aprendizajes de orden que planteó el Estado a lo largo de estos siglos hacen bueno que se muestren concretamente en estos tipos de espacios distintos. Ahí está el desafío de la educación popular, ¿no? Romper con estos órdenes establecidos y construir otro tipo de vínculo. Y creo que dieron frutos muy, muy interesantes, muy interesantes. Bueno, Diego, te quedás con nosotros porque queremos, sí, que te quedes compartiendo, sí, el espacio que tenemos. Dos cositas para después del separador, en la última parte del programa: un resumen de noticias y unos audios imperdibles de Robbie Baradell en 678. ¿Sí? Entonces, vamos a una cortinita y vamos a... La letra con sangre entra, con sangre entra. La hebilla de un cinturón te fue a enseñar mucho más. Muchos palos para que aprenda. Pitos ensangrentados en él. Vamos a las noticias, Topo. Sí. Bueno, bien. El monstruo multimediático que censura y que no deja mostrar la realidad, sino que nos muestra un país virtual en contra del país real que pregona nuestra presidente, ha ocultado que el conflicto docente aún está abierto en 5 provincias. De hecho, también la nueva comunicación alternativa que propone el gobierno desde Radio Nacional y Canal 7 también ha ocultado que el conflicto docente sigue abierto en 5 provincias. Entonces, acá, desde una radio verdaderamente comunitaria y recuperada, vamos a darle esta información. Las provincias que siguen todavía conflicto abierto: Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego, San Luis. En San Luis, las negociaciones arrancaron la semana pasada, pero los fuentes gremiales puntanas dicen que los avances aún han sido escasos y que no descartan reanudar las medidas de fuerza. Recordemos que en esta provincia hubo 5 semanas de paro, en reclamo no solo de aumento salarial, sino también el pago del segundo cargo, que se pagaba un porcentaje menor. En la provincia de Misiones, sí, la secretaria general del UDNAM, Estela Genesini, reiteró el pedido de aumento básico al gobernador Maurice Clos, y anticipó que se realizará una asamblea para definir los mandatos y qué plan de lucha se va a seguir adelante. San Luis, el día viernes concluyó una huelga de 72 horas y los docentes de Aten hicieron un corte en el puente carretero que une Neuquén Capital con Chipoleti. Si bien se ha abierto la negociación salarial, el gobernador Jorge Zapag reiteró el ofrecimiento de aumento de un 5%. Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando con el secretario gremial de Aten Capital, que nos comentaba, digamos, esta situación y también las problemáticas que tienen con la obra social de la provincia. Bueno, y en Río Negro, pareciera ser o se está discutiendo la realización de una protesta de medidas de fuerza, concretamente con los estatales, para la primera semana de mayo. Acá tenemos una parte de este país real, ¿sí? Año del bicentenario, año del plan Conectar Igualdad y de reparto de netbooks. En la provincia de Buenos Aires no tenemos sillas y mesas y en 5 provincias tenemos conflictos salariales abiertos. Queríamos compartir con ustedes ahora un audio de Roberto Baradel en el programa 678, en el que hace referencia a cómo esta corporación multimediática del Grupo Clarín funciona como una especie de máquina de impedir y qué es lo que quiere construir. Parece que buscaran permanentemente el fracaso del país, ¿no? Esto de permanentemente estar marcando que el presidente de los Estados Unidos no recibió a la presidenta argentina, o cuando la presidenta argentina o el expresidente plantean posturas firmes con respecto a la defensa de la soberanía nacional, pero además con lo de Honduras, que para nosotros no es menor. La señal que se ha dado en Honduras, que han dado los pueblos latinoamericanos, los gobiernos latinoamericanos, de no permitir el tema de los golpes de Estado, y la muy mala señal que ha dado el gobierno de los Estados Unidos, mereció una postura muy firme de los países latinoamericanos. Y esto hay que resaltarlo que en la Argentina en el año 2005 se sepultó el ALCA con Bush acá en la Argentina, que eso es producto de la lucha de los pueblos, pero también de los gobiernos que apostaron o apuestan a otro modelo de desarrollo regional y de integración regional. Y esto no se levanta, parece que fuera un disvalor, parece que confrontar y defender el tema de los derechos humanos o plantarse democráticamente en rechazo al golpe de Honduras, parece que es buscar rencillas menores con los Estados Unidos, el país más poderoso del mundo. Bien, escuchábamos recién las palabras de Roberto Baradel, ¿no? Y resulta llamativo una serie de cosas. Él hacía referencia al ocultamiento y al ninguneo que hizo el Grupo Clarín del encuentro de Cristina con Barack Obama en la cumbre antinuclear, en la que Obama dijo prácticamente lo mismo que decía su antecesor, ¿no? El peligro de la amenaza nuclear por parte de los grupos terroristas que puedan tener acceso o no a uranio enriquecido. Y plantea después que gracias al accionar de los pueblos y de estos gobiernos nacionales y populares se enterró definitivamente el ALCA en Argentina. Ahora bien, la pregunta que nos hacemos, ¿para qué quiere Estados Unidos ALCA si tenemos gobiernos que están dispuestos a ofrecer canjes de bono basura por 4.000 y pico de millones de pesos mientras en las escuelas no tenemos mesas y sillas? Respuesta que deberá asumir el secretario general de nuestro gremio, ¿no? Bueno, no deja de ser llamativo. Continuando con las noticias, el viernes pasado, en una movilización realizada por ATE Quilmes, hubo una represión en las puertas del municipio que dejaron un total de 34 heridos. Hugo Godoy, secretario general de ATE Provincia, dijo que después de los graves incidentes que hubo frente a la comuna, 34 personas fueron atendidas en el hospital de Quilmes con heridas de diversa consideración, producto de golpe y balas de goma. Plantea que los acontecimientos se desenvolvieron de la siguiente manera: se les impidió ingresar al municipio por parte de la policía, esto generó un forcejeo, la policía rompe uno de los blindings y esto generó una represión sumamente grave que se extendió por varios minutos y trajo aparejado que en este momento tengamos 34 compañeros trabajadores de la municipalidad y delegados de ATE que tuvieron heridas, fue el relato de Cachorro Godoy. Acá una cosita, ¿no? Esta cuestión de los medios que no quieren mostrar la... voy a ser redundante a propósito, la realidad real y me muestran la realidad virtual. Esta información no sale en ningún lado. Y recordemos lo siguiente, ¿quién es el intendente de Quilmes? Un sindicalista de larga trayectoria dentro de la UOM, si no me equivoco, el Barba Gutiérrez, y este es el municipio de quién también, donde inicia su carrera política, donde tiene concretamente su base territorial, el jefe de gabinete de ministros, Aníbal Fernández. Tendrá o es una muestra del país real. Con respecto al país real y al país virtual y a la máquina de impedir que son los multimedios, Roby Baradel hacía un llamamiento a rescatar la alegría. A ver, Roberto. Sí, yo creo dos o tres cosas con esto. Primero hay que acordarse de lo que decía Jaureche, ¿no? Con respecto a que el poder utilizaba el tema del pesimismo, la tristeza, porque cuando un pueblo era triste y no era feliz, no podía luchar por lo que le corresponde. Entonces, primero el tema de las malas noticias, en ese sentido, vinculadas a ese lugar. Después contextualizar el tema de lo de la ley de medios. Yo creo que hay que plantearlo claramente. La justicia en Mendoza no avanza sobre los juicios con respecto a las violaciones a los derechos humanos. Hay que decir que la jueza y la cámara En primer lugar, algunos tienen vinculaciones directamente con el grupo Vila, con Vila concretamente, algún grado de parentesco político, un grado de cercanía, se tenían que haber excusado. Otros de los jueces de la Cámara con vinculaciones ideológicas con respecto a lo que es el tema del terrorismo de Estado. Y yo creo que el tema de la ley de medios es parte, o sea, impedir que se avance en el tema de la ley de medios es impedir que se avance en un proceso de democratización en general del país. Bueno, antes de continuar tenemos unos mensajitos de Jorge del vivero de los geranios, nos mandó, dice... Nuestro amigo Jorge ya, a esta altura del partido. Nos manda siempre. Saludos para Marcelo de Claudia, su amiguita, y dice, la burocracia sindical no quiere que haya educación. Entonces dice, aguante la lucha docente y la educación pública. Y con respecto a este mensaje relacionamos las palabras del secretario general Roby Baradel, que ya prácticamente casi ni habla de educación, de las problemáticas puntuales que tenemos los docentes, los alumnos, los directivos en las escuelas, sino que parece como que si opinara, qué sé yo, un diputado, ¿no?, algún senador, ¿no?, o algún periodista, opinólogo de la realidad general, ¿no? Lo desconozco. Un panelista, dice un Diego. Un panelista. Al lado mío. Sí, que de hecho el programa ese funciona con panelistas invitados en los que, digamos, hay unos periodistas fijos y pareciera que todos se pelean para ver quién es el más kirchnerista de todos, ¿no? Recordemos que Baradel hacía referencia a la movilización que se realizó la semana pasada en apoyo a la ley de medios, una movilización importante y masiva también, hay que decirlo, pero digo, ¿no?, esta pluralidad de voces en los medios de comunicación, ¿sí?, esta... variedad de información que hace falta a partir de que los diferentes sectores sociales tengan acceso a la comunicación. Es algo con lo que estamos de acuerdo. Pero, en el gobierno que impulsa esta norma y en los sectores que impulsan esta norma y en los medios que manejan, ¿esto existe? Es una pregunta que creo que es necesario hacerse. Bueno, por último tenemos la última noticia que vamos a pasar. Es el lanzamiento de la agrupación... Germán Abdala, una nueva corriente nacional dentro de la Central de los Trabajadores Argentinos. Recordemos que en el mes de septiembre se realizan elecciones en nuestra central sindical y esta se realizó en un acto con aproximadamente 5.000 personas dentro del estadio, el mini estadio de Lanús, ¿no? Lanús tiene equipo de básquet, tiene equipo de primera, tiene docentes y tiene un secretario general de un sindicato que es de Lanús. ¿Quién era ese tipo? Ah, Baradel, listo. Baradel. Sí, me acuerdo de ella. Bien, ¿quiénes estuvieron presentes? Hugo Yasky, Pedro Guayseco, Edgardo de Petri, diputado nacional en la actualidad por el Frente para la Victoria, Tito Nena, diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la actualidad por el Frente para la Victoria, Estela Maldonado, Roberto Baradel, futuro diputado por el Frente para la Victoria, seguramente. Y acá nos llama la atención, entre otros nombres que estaba Beto Pianelli, delegado de Subtes, y también dirigió la palabra a Néstor Segovia. Hugo Yasky en este acto dijo: autonomía no es neutralidad, hay que enfrentar a los verdaderos enemigos, los sectores concentrados, los grandes capitales y los multimedios de la comunicación. Este artículo publicado en la página de SUTEBA dice que también hicieron uso de la palabra Edgardo de Preti, Roberto Baradel, Claudio Marín, Victorio Paulón, Rogerio de Leonardis, histórico militante del Partido Comunista de La Rioja y secretario general sempiterno del sindicato docente de esa provincia, que en las elecciones anteriores de Cetera estaban encabezando la lista opositora, si mal no recuerdo. ¿Y las últimas palabras de Baradel en el acto? La unidad de la clase trabajadora logrará la construcción de este sujeto político que nos permita transformar definitivamente la realidad. Por eso aquí hay militancia construida a lo largo de todos estos años, afirmó Baradel. Están queriendo construir lo que venían diciendo que querían construir desde hace un par de años y están queriendo construir lo que ellos reprochaban en un documento de memoria y balance en el que decían que este gobierno no podía profundizar los cambios porque no se había rodeado de un sujeto social acorde, que tuviera la voluntad política de impulsar esos cambios. No creo que dé para tanto. Pero la cuestión es esta, ¿no? Pobre, yo me acuerdo que en ese programa le dijimos, cuando comentamos esa memoria y balance, muchachos, si se están candidateando, díganlo directamente. Avísenlo, parece que nos hicieron caso. Bueno, escuchamos la última parte del antes, un mensajito de Mario, dice: después de escuchar al funcionario del Consejo Escolar, me pregunto sobre la inutilidad inutilidad del mismo. ¿Por qué no se ocupa el Estado provincial directamente? Bueno, eso sería interesante saber por qué no ocurre eso. Bueno, vamos a escuchar el último audio de Baradel en 678. Estos dos últimos años, con el tema del debate de la ley de medios, dejaron de ser anónimos, ¿no? Antes el tema de los medios no sabían, en general la gente, quién eran los dueños y a quién respondían, los grupos económicos, y creo que ahora tienen una actuación muy desembozada, que genera una reacción en la gente, un cambio de humor, porque ya, bueno, el tema de los zócalos, bueno, el trabajo que hacen ustedes u otros programas periodísticos, la gente va tomando conciencia de lo que se le quiere imponer concretamente como realidad, ¿no? Y hay que decir las actitudes que tienen los monopolios, porque lo que ha pasado en Rosario, con el grupo Vila Manzano, despidieron a 26 trabajadores por no firmar una solicitada que se oponía a la ley de medios. Despidieron de las dos radios que tiene el grupo Vila Manzano, y ahí tuvimos una... ¿Fue la única razón? O sea, que no firmaron... No firmaron... Pero fue la única razón para la sí, cual... Sí, sí, después hablaron de... ¿O es algo que se agregó posteriormente? No firmaron. En muchos periodistas, aparte en Rosario fue histórico de los años 70 que no hay una huelga porque sumó el diario La Capital de Rosario, concretamente con Solidaridad y demás, y la CTA y la CGT tuvimos que intervenir fuertemente en defensa de esos trabajadores que los reincorporaron. O sea, argumentaron después razones económicas, pero en realidad no quisieron firmar una solicitada en contra de la ley de medios. Bueno, Martín nos hace señas de todo tipo para que nos apuremos, nos vamos a apurar, nos pero vayamos, queríamos dejar vayamos. Un último comentario nada más, ¿no? Es real lo que dice Baradel, que los multimedios taparon este conflicto que se dio en el diario La Capital de Rosario, pero y en diversas radios de Rosario, pero también es cierto, insistimos con esto, que los medios en control del Estado Nacional están ocultando permanentemente el conflicto docente en las provincias, como si un conflicto tuviera más valor que otro. Nos queda la frase, la CTA junto con la CGT. ¿Se viene algo de eso en algún momento a partir del mes de septiembre, luego de las elecciones de la CTA? Es una pregunta que dejamos flotando, pero no deja de llamarnos la atención la cercanía que empieza a haber con algunos personajes. En el lanzamiento de la corriente nacional, que mencionábamos antes de escuchar este último audio, estuvo también presente Beto Rodríguez del Sindicato de Peones de Taxi, sindicato ultra kirchnerista y ultra moyanista. ¿De esto hablan cuando dicen unidad de los trabajadores? Parece que sí. Bueno, no tenemos más tiempo, nos vamos... Gracias con... Diego por venir. Y ya va a estar nos vamos de con nuevo. El último tema musical, Meu Caro Amigo de Chico Buarque, que al final dice un beso a la familia, a Cecilia y a los niños. Adiós. Querido amigo, perdóname por favor, si no te hago una visita. Mas como ahora aparece un portador, mando noticias en la cinta. Aquí en la tierra están jugando y gritan gol. Hay mucho samba, mucho show y rock and roll.